587. ¿Qué significa realmente la palabra Tot? Ustedes cambiaron la palabra por Tot por Tarot. Significa adivinación, simbolismo, astrología. Por las repercusiones cabalísticas, representa la letra Eilef del alfabeto hebraico. Es la constelación de Orión. En realidad, Tot significa conocimiento transmitido por nosotros, los de nuestra constelación, los arcanos de Tot. Antiguamente los seres de Lemuria y Atlántida lo tenían como creencia y como religión. Este conocimiento éramos nosotros, que transmitíamos a los seres más adelantados y les enseñábamos el significado del universo. Aquellos que lo captaban a través de la telepatía se encargaban de compartirlo con los demás. El conocimiento era transmitido primero de boca a boca, y después fue escrito por aquellos que dominaban el lenguaje, quienes dejaron constancia de esta sabiduría. Cuando Atlántida se separó del continente africano y se formaron los otros continentes, esta sabiduría se fue a lo más profundo de las mentes y quedó relegada a unos cuantos, quienes, al no tener continuidad, ni transmitida ni legada, comenzaron a transformarla a conveniencia y beneficio propio, dominando con ello a las masas. El virus de la ambición resurgió en todo su esplendor y se apoderó de las mentes ignorantes y oscuras, y aquellos que poseían parte del conocimiento se lo guardaron para sí y formaron las escuelas ocultas, alegando que el conocimiento era para unos cuantos y no para todos. Las religiones terminaron de ocultar y negar este conocimiento, retrocediendo el avance de los seres y hundiéndolos en el ostracismo de sus propias vidas. La entrada a la era de Acuario ha significado el despertar de esta oscuridad. Aquellos seres a los que nosotros transmitíamos el conocimiento en la era de Lemuria y Atlántida han comenzado a despertar y a transmitir nuevamente la enseñanza que recibieron, mas muchos aún confunden las enseñanzas, no tienen el conocimiento claro. Estos seres deben continuar puliendo sus energías pensamientos para que los recuerdos sean nítidos y auténticos. Mucha información sobre esa época se perdió por cataclismos, terremotos y guerras. Cuando la Tierra se dividió, formando los continentes, la pérdida fue total, mucha información se encuentra sepultada en las profundidades del Océano Atlántico. Algún día ustedes van a descubrir esos tesoros y la verdad florecerá en todo su esplendor, sabrán a ciencia cierta toda la información que fue perdida, escondida y manipulada por las energías pensamientos oscuras que no quieren que la verdad salga a la luz. 588. Cuando ustedes dicen que la información se encuentra en las profundidades del Océano Atlántico, se refieren al continente Atlántida. Así es, el triángulo entre Egipto, México y Perú formó la Atlántida. Antes se le llamó Lemuria. Este continente se encontraba muy cerca del Polo Sur, donde las naves extraterrestres entraban y salían con el conocimiento total de los seres de Atlántida. Al separarse las tierras que hoy llaman América, África, Groenlandia, Australia, Asia y Europa, la Atlántida comenzó a retirarse hacia arriba, alejándose del polo y, sobre todo, del conocimiento universal. Fueron perdiendo poco a poco los recuerdos, que quedaron rezagados en la memoria de unos cuantos, y como esa memoria no estuvo alimentada adecuadamente con energías pensamientos actualizadas y recicladas, también perdió la claridad y nitidez del verdadero conocimiento. La separación de los continentes ocasionó también la separación de los pueblos. Este desmembramiento desfasó las costumbres y el conocimiento. Las ciudades se vieron solas y abandonadas por el centro cultural que las abastecía y alimentaba de enseñanzas y cultura, y al verse abandonadas, tuvieron que tomar las riendas de sí mismos. Pero al no tener la comunicación de la sabiduría, también se fueron olvidando poco a poco y comenzaron a vivir según sus propias normas y costumbres.